Bueno, venimos trabajando justamente, creo que lo más importante es lo que marcó el ministro respecto a la posibilidad de tener un presupuesto en equilibrio, que marca además algunos de los principios que hemos acordado con los gobernadores, transfiriendo algunas funciones que son propias de las provincias a las provincias, provincias que ahora están en equilibrio. Siempre recordamos que cuando llegamos a la presidencia había provincias que no podían pagar salarios, así que me parece que es un presupuesto que entendiendo la situación que estamos atravesando, marca también un fondo muy importante que es cómo cuidar las cuentas públicas sin dejar de lado lo social, marcando claramente el crecimiento de la inversión social con una inflación pronosticada en el 23%, un crecimiento de la inversión social en el orden del 34%, marca, creo, claramente el objetivo que tiene el presupuesto. Con respecto a la exención en ganancias, ya en 2019 esto va a ser un hecho, ¿no va a haber más exenciones? A dirigir el proceso en este momento es la Cámara de Diputados, está acá el presidente de la Comisión, pero lo que estamos buscando justamente es un presupuesto que marque la necesidad que tenemos de cuidar los recursos para atender a los que lo necesitan, pero también entendiendo que debemos bajar el déficit y reducir el déficit llevándolo a un equilibrio. ¿La FINA cómo se logra el acuerdo con la oposición? Bueno, nosotros venimos de varios meses de conversaciones y negociaciones con los ministros de Hacienda de las provincias, con los gobernadores. Creo que hemos podido llegar a una base de acuerdo a nivel federal para que las provincias se puedan hacer cargo de las nuevas obligaciones que tienen en materia de tarifa social eléctrica y en materia de transporte. Y me parece que dentro del Congreso hay una oposición responsable que no quiere dejar al Gobierno Nacional sin herramientas, que quiere apoyar esta etapa de la Argentina, que es una etapa difícil, pero que vamos a salir adelante gracias al apoyo de todos los argentinos, pero también de esos sectores de la oposición que quieren que tengamos los instrumentos y las herramientas para poder gobernar. Ahora, ¿cómo sostener un dólar a 40,10 cuando hoy ya está cotizando 40,40 en el Banco Nación en este momento? La verdad es que es el dólar que tenemos hoy en Argentina, como todos sabemos, es un dólar de crisis, por decirlo de alguna forma, es un dólar, un tipo de cambio muy elevado. Nosotros pensamos que en la medida en que el Congreso apruebe la ley de presupuestos, se llega a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hay razones para que el dólar se siga deslizando. Así que esta es la base de nuestra consideración. Creemos que es un tipo de cambio extremadamente competitivo y que lo que tenemos que hacer es preservarlo en el tiempo, pero creo que ya ha hecho una corrección importante el tipo de cambio en lo que va del año. ¿Habrá modificaciones al pacto fiscal, sobre todo en temas de sellos y de bienes de argentinos en el exterior? Recién nos decía el ministro Sica que eso es algo que se deberá resolver acá en el recinto. A ver, está acordado con una base importante de gobernadores hacer una adenda al pacto fiscal para postergar la baja del impuesto a los sellos que estaba como parte del pacto fiscal, incorporar otras reformas tributarias que mejoren la progresividad y la recaudación. Así que esperamos que eso se trate en el Senado y que venga a diputados. Mientras tanto, nosotros vamos a ir avanzando con el tratamiento del presupuesto. ¿Con esta concesión esperan tener acuerdo de las provincias, de los diputados, de los senadores para recibir el presupuesto? Creemos que es una base política muy sólida para encontrar un acuerdo dentro de diputados, por supuesto, respetando la autonomía de los señores diputados y senadores, pero creemos que esta es una base política muy sólida para poder avanzar. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con las universidades? Bueno, claramente se marcó también la inversión que va a haber en universidades y el crecimiento que va a tener la inversión, en el 38%, otra vez marcando lo que venimos haciendo con las universidades desde que llegamos, asumimos con un presupuesto de 51 mil millones de pesos, ya más que lo duplicamos este año, sin contar el aumento salarial acordado hace unas semanas, va a ser de 103 mil millones de pesos y tiene, como decía recién, proyectado para el año que viene un crecimiento del 38% con una inflación del 23%, con lo cual claramente nuevamente queremos a través del sistema universitario y del sistema científico, que también registra un aumento, la inversión en el sistema científico, seguir generando investigación en Argentina. Una de las menciones que hizo el ministro es que eliminarán exenciones de impuesto a las ganancias. ¿A qué se refiere? Se refiere puntualmente que hay fundamentalmente provincias y municipios que aplican criterios de excepción para precisamente exceptuar del impuesto a las ganancias a determinados ítems de los salarios públicos. Hay un compromiso que se ha firmado dentro de la adenda que se va a firmar al pacto fiscal de eliminar esos regímenes que son regímenes de privilegio para algunos empleados públicos. Esperamos también. ¿Están esos regímenes y por lo visto no tienen Pampa. ¿Tenían previsto bajarlo? Bueno, la Pampa es un caso emblemático, pero hay otros. Creemos que todos los argentinos tienen que ser iguales ante la ley y que eso tiene que incluir también al Poder Judicial eventualmente, más allá de que nosotros como Congreso no lo podemos imponer, ya que depende de una acordada de la Corte Suprema. Pero claramente hay que avanzar una igualdad de todos los argentinos ante la ley en materia del impuesto a las ganancias. ¿Diputado, es un ideal del gobierno este presupuesto o es un objetivo a concretar el año que viene? Es un objetivo, me parece muy realista. Se han planteado los números con la seriedad y la honestidad intelectual que requiere un presupuesto. Por supuesto, siempre hay eventos que uno no puede anticipar. Pero me parece que es un presupuesto serio, bien confeccionado, con buenos supuestos, y que además cumple el objetivo del equilibrio fiscal sin vulnerar la inversión social, que es el eje central de nuestro gobierno. La inflación va a cerrar en arriba del 40% este año. Este año hemos tenido obviamente una etapa muy complicada, turbulencias que todavía estamos atravesando, y eso va a tener su correlato en la inflación, pero esperamos que la estabilidad del tipo de cambio y los cambios que en la política monetaria van a permitir ir a una inflación mucho más baja el próximo año. Y esto un poco coincide con la mayoría de los analistas, no es un pronóstico solo del gobierno, es un pronóstico de buena parte de los analistas privados. El año pasado se cambiaron las previsiones justamente a unos días de haberse aprobado. ¿Qué perspectiva hay de que este presupuesto que se prevé no se modifique días después? Siempre que uno hace un presupuesto lo hace con la visión más educada que tiene del contexto. El año pasado, cuando hicimos nuestras proyecciones presupuestarias, no había ninguna crítica a los supuestos macroeconómicos, ningún economista privado anticipaba una turbulencia como la que atravesó Argentina este año. Nosotros pensamos que esto está en línea con los pronósticos para el año que viene de la mayoría del consenso del sector privado y esperamos que se cumplan. Por supuesto hay shocks, hay cuestiones que afectan la economía que uno no puede anticipar, pero tenemos en el Congreso de la Nación la flamante Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo técnico, profesional, muy pequeño pero muy especializado, que va a dar su dictamen sobre la relevancia del presupuesto, sobre los aspectos técnicos y también sobre las cuestiones macroeconómicas. Gracias.